Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos a todos. Arrancamos este espacio informativo justo después de esa introducción de nuestro director, Juan Cabezas, y nos adentramos ahora en una lectura de la web alhama.com, un artículo que nos sumerge en una de las tradiciones más arraigadas de nuestros pueblos. Efectivamente, se trata de Tiempo de Matanza, Ide de Ide. Es un texto de Miguel Ángel Pérez Abad en su sección Casino on My Mind, y es un relato que describe con todo detalle, una costumbre que era clave para la subsistencia de las familias durante todo el año. El autor nos transporta a los meses de diciembre y enero, a un ambiente, muy particular. Describe un aire que olía a tragedia. Fíjate qué expresión. Vaya. El olor a cebolla cociendo en grandes calderas, los chillidos de los cerdos, y sin embargo, a pesar de esa dureza, lo presenta como la fiesta familiar por excelencia. Es que era un evento totalmente comunitario. El artículo detalla el proceso con una precisión casi etnográfica, desde la llegada del matarife, que era el actor principal armado con sus cuchillos. El protagonista. Eso es, hasta el momento de inmovilizar al animal en la mesa matancera, que el autor la describe como un altar de sacrificio. Y destaca el papel de todos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, recogiendo la sangre en un lebrillo para que no se cuajara. Claro, esa sangre era fundamental para las morcillas. Exacto. E incluso los niños participaban, contagiados de esa agitación general. Sí. Cuenta que movían el rabo del animal porque, según decían, así ayudaban a que se desangrara por completo. Una creencia popular, vaya. Tras el sacrificio venía el aprovechamiento total. El texto lo deja muy claro. Del que se aprovechaban hasta los andares. Jamones, lomo en orza, chorizos, morcillas. Todo un año de alimento. De ahí salía todo. Y el artículo además nos da un contexto histórico y literario que es fascinante. Llega a citar a Lope de Vega o a Quevedo para... Para ensalzar la tradición del jamón, claro. Exacto. Pero la parte más, más personal y llamativa es la anécdota que cuenta el autor, de marzo de 1966. Su familia crió dos cerdos de raza retinta. Uno era, un cerdo bueno y anónimo. Ajá. Pero el otro, al que apodó Baldoví, era un verdadero terrorista de Zaurda. ¡Qué definición! Un personaje increíble, desde luego. Baldoví, con sus 14 arrobas. Que eso es muchísimo peso. Sí, para que nos hagamos una idea, son más de 160 kilos. Pues este cerdo presenció la muerte de su compañero a través de una grieta. Y ahí, según el relato, decidió vender caro su pellejo. Entró el matarife a por él y es justo ahí donde el autor corta la historia. Exacto, nos deja completamente en vilo. Totalmente. Anuncia que la batalla de Baldoví y todo el caos que se desató en el patio se va a narrar en una segunda parte. Una crónica excepcional que es que mezcla la nostalgia, la crudeza de la vida rural y hasta el humor. Se puede leer completa, por supuesto, en alhama.com. Y es una lectura muy recomendable. Y con esta historia que queda en suspense, con la batalla de Baldoví pendiente, nos despedimos. Seguimos preparando más información, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ahora nos da paso a la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.